¿Cuál debe ser el modelo para formar una niña o jovencita y convertirla en una mujer de Dios? Obviamente, la Biblia. Y la Biblia dice que debemos enseñarles dos cosas. Una, a amar a sus maridos. Y dos, a amar a sus hijos. Es la palabra de Dios la que dice que las mujeres jóvenes necesitan que se les enseñe a amar a sus maridos y a sus hijos. Veamos por un momento esto de amar a los hijos. En esta época tenemos una generación de madres que no aman a sus hijos como deben amarlos. Tanto que algunas mujeres matan a sus hijos mientras están en su vientre. En nuestros días, el vientre materno se ha convertido en el lugar más peligroso para los bebecitos, y hay que enseñar a las jovencitas que eso es absolutamente malo. Es muy cierto que los centros docentes ayudan a que muchas se preparen académicamente. Una buena educación es muy importante para todos, pero en repetidos casos se puede apreciar cómo estas entidades educativas enseñan a las mujeres a no casarse ni tener hijos porque su profesión es más importante. Saludos, soy Irving Ravelo. Bienvenidos una vez más a El Amor que Vale, el Ministerio de Predicación y Enseñanza del pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers. En esta ocasión aprenderemos cómo estas verdades bíblicas se aplican a lo que usted enfrenta hoy. Aquí les presento al pastor Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón con el tema de hoy, Las maravillas del ser mujer. Por favor, busque en el Nuevo Testamento de su Biblia la epístola a Tito. Después de un momento leeremos algunos versículos. ¿Qué es la verdadera masculinidad? Bueno, eso ya lo hemos estudiado anteriormente. Hoy hablaré acerca de la femineidad y su verdadera valía al hablar de los valores familiares. Bien, busque Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por favor, señoras y señoritas, pongan atención a la palabra acuerdo. ¿Alguna vez alguien les ha dicho que el vestido que llevaba puesto estaba de acuerdo con usted? Y aunque no es frecuente escuchar cosas así, lo único que le estaban diciendo es que ese vestido le quedaba, le sentaba muy bien. Y aquí Pablo está haciendo referencia a algo que realza la sana doctrina. Veamos ahora el verso 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La idea es la misma, pero la palabra adornen en el original es cosméticos, algo con lo cual embellecerse. O sea, es la palabra de Dios la que puede hacer las cosas atractivas y hermosas. Y ya que mencioné la palabra cosméticos, permítame decir algo al respecto. De vez en cuando algunas mujeres me preguntan si es pecado el usar cosméticos. No lo creo. De hecho, en algunos casos, creo que es un pecado si no los utilizan. Pero hay que tener cuidado para no exagerar. Algunas mujeres pesan 20 libras más después del maquillaje y dan la impresión de que se han puesto una careta sobre su rostro. Amigas, que no se les vaya la mano con esto del maquillaje. Pero no voy a hablar acerca de su rostro físico, sino del estilo de vida que adorna la palabra de Dios y que trae genuina belleza a su hogar. Sigamos leyendo el verso 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Escuche lo siguiente. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En la actualidad parece que el barco del matrimonio ha perdido sus amarras y está sin ancla, sin brújula, sin timón, en una oscura noche tormentosa, a un paso de zozobrar. Y los hogares como Dios los diseñó y que una vez fueron el fundamento de nuestra nación, están rápidamente desapareciendo en el horizonte del modernismo y de la mundanalidad, lo cual constituye un verdadero desastre nacional. Y no es que la gente no sepa lo que debe hacer. No es que la gente no sepa lo que debe saber tampoco. Estamos navegando en un barco que se hunde en el mar de la información. Hay seminarios y conferencias y encuentros y retiros al por mayor, pero no estamos aprendiendo nada porque no estamos utilizando la palabra de Dios. Satanás ha sacado toda la artillería del infierno contra el hogar. Inmoralidad, adulterio, fornicación, homosexualidad, abortos, esterilización, liberación femenina, delincuencia juvenil, crímenes, rebelión espiritual, promiscuidad sexual, son cosas nacidas en el infierno. Y todo esto está apuntado contra el hogar para tratar de hundir el barco del matrimonio. Escúcheme, Dios tiene un plan. Y aquí hay tres cosas que deseo que usted aprenda acerca de los caminos de Dios para la mujer. Primero, la herencia que ella deja. Segundo, el amor que ella aprende. Y tercero, la vida que ella debe vivir. Primero, la herencia que ella deja. Desde el verso 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. El apóstol está diciendo aquí que las ancianas tienen un ministerio dado por Dios y que es el enseñar a las mujeres jóvenes. Esta es la herencia que ellas dejarán, enseñar a las mujeres jóvenes. Ese es el plan de Dios. Esta enseñanza no es primordialmente desde el púlpito, sino que las ancianas, las abuelitas, por así decirlo, deben enseñar a las mujeres jóvenes. Esta responsabilidad no es para los ancianos. Pero note lo que Pablo dice acerca de ellos, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Mis amigos, no hay nada más honorable y hermoso que un anciano o anciana piadosos. La Biblia dice que las canas son la corona y la gloria de los ancianos y que los ancianos son la gloria de sus hijos y de sus nietos. Pero asimismo, no hay nada más feo y penoso que un anciano que no conoce a Dios. Ancianos cuyos ojos son ascuas de lujuria. Sus bocas son como alcantarillas y en sus mentes solo tienen basura. La única cosa que a ellos les queda por delante es un hueco en la tierra. Y se vuelven malos e insufribles mientras más viejos se vuelven. ¿Conoce usted a ancianos así? Que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Qué contraste con un sereno, atractivo anciano que ha caminado con Dios y está lleno de belleza interior, de dignidad, de valor y de gracia? Pero pongamos nuestra atención en el verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. En el original, este versículo conlleva la idea de santidad en el comportamiento. Literalmente infiere que debe tener una fragancia de santidad. Este es el cuadro del sacerdote que ha entrado en el santuario para ministrar y cuando sale, el suave y dulce perfume del incienso está en sus ropas. Y las demás personas, al oler esa fragancia, dicen, estuvo en el lugar santo. ¿Ha conocido o conoce a mujeres que tienen aroma de santidad? Deben ser santas en su comportamiento, no calumniadoras. ¿Sabía usted que el diablo es el más grande de los calumniadores? Mujeres, si a ustedes les gusta la chismografía, se volverá peor con el paso del tiempo, a menos que usted haga algo al respecto ahora mismo. El chisme es una enfermedad que empeora con el paso de los años. El distintivo de los chismosos es que no creen que sean chismosos y que el chisme que difunden a los cuatro vientos son verdades que solo ellos conocen. Un domingo, una señora muy chismosa se acercó donde el pastor y le dijo: Pastor, quiero poner mi lengua en el altar de Dios. Y el pastor, que la conocía muy bien, le dijo: Hermana, nuestro altar es esta plataforma que solo tiene 10 metros de largo, pero si usted quiere hacer la prueba. Y pienso en el caso de otra mujer que tenía dificultades, pensando acerca del cielo, y dijo: ¿Cómo me voy a poner mi manto blanco sobre las alas? Y el pastor le dijo: Eso no debe preocuparle. Lo que sí debe preocuparle es cómo se pondrá el sombrero rojo sobre los cuernos. Recuerde que cuando calumnia, cuando desparrama chismes, usted está haciendo la obra del diablo. Hay que ser santos en nuestro comportamiento. Y cuando el apóstol dice, no esclavas del vino, sencillamente está diciendo que no debe ser adicta a nada. Y esto incluye licores, cigarrillos, píldoras y pastillas para cuanta enfermedad real o imaginaria tenga. No deje que nada le esclavice. No desarrolle adicciones por nada. Pero lo más importante que Pablo dice a las ancianas está en el verso 4. Que enseñen las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Quiénes enseñan a las mujeres jóvenes hoy en día? Piénselo. Recuerdo que cuando estábamos en el colegio, la señorita con la cual me casé tomó un curso de economía doméstica. Creo que ya no enseñan cosas así en los colegios modernos. Por eso tenemos una generación de jovencitas que no saben ni siquiera las cosas básicas del hogar. Algunas ni siquiera saben cómo hervir agua. Y otras lo único que saben hacer son cubitos de hielo que se derriten en la boca. Pero en general no saben hacer nada. Y lo que los hogares necesitan urgentemente son madres y abuelas piadosas dispuestas a enseñar a las mujeres jóvenes. ¿Quién les está enseñando? Las famosas mujeres de la televisión que saben mucho de maquillaje, de modas, de estilos de vida inmorales, pero muy poco o nada de virtud, de habilidades hogareñas, del cuidado y embellecimiento de la casa y del respeto a sus esposos. ¿Piense usted que las universidades les enseñan a cómo ser buenas amas de casa? No. Más bien les enseñan todo lo contrario, que se rebelen contra los esposos, que no se esclavicen en la casa, que no tengan hijos, porque más importante que los hijos es la profesión que tiene o que ambicionan. El más extraordinario ministerio que una mujer de edad puede tener es el enseñar, el discipular a las mujeres jóvenes. Ahora, esto no lo digo yo porque soy muy inteligente, sino porque así lo dice Dios en su palabra. Si no lo hacen, desobedecen a Dios y se pierden una gran bendición. Amiga, si usted es como una de esas madres de Israel, si tiene la valentía de admitir que es una mujer de edad y que por largos años ha caminado en los caminos de Dios, entonces usted es una mujer piadosa con la experiencia necesaria para enseñar a las jóvenes mujeres y madres. Desarrolle ese su ministerio dentro de su iglesia o en su propio hogar. El legado, la herencia que ella deja en la vida de sus hijas o de mujeres jóvenes no es académico, sino práctico y real. Y de alguna manera debemos reconquistar a esta joven generación y enseñarles el casi ya perdido arte de la economía doméstica. Segundo, el amor que ella aprende. ¿Qué es lo que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes? Leámoslo. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esta es la clase de amor que deben aprender. Y es la palabra de Dios la que dice que las mujeres jóvenes necesitan que se les enseñe a amar a sus maridos y a sus hijos. Veamos por un momento esto de amar a los hijos. En nuestra época tenemos una generación de madres que no aman a sus hijos. ¿Cómo deben amarlos? Tanto que algunas mujeres matan a sus hijos mientras están en su vientre. En nuestros días, el vientre materno se ha convertido en el lugar más peligroso para los bebecitos. Y hay que enseñar a las jovencitas que eso es absolutamente malo. Se les debe enseñar que deben amar a sus hijos antes de que nazcan y deben amarlos después de que nazcan. Ahora, ¿cómo se ama a un niño o a una niña? Primero, diciéndoles que se les ama. No se canse de decirles que les ama. Pero no solo debe decirles que les ama, sino que en segundo lugar debe acariciarlos constantemente. Que ellos sientan su calor y su ternura en sus manos. No sea mezquina con sus abrazos. Y que sean abrazos fuertes, prolongados, significativos. En tercer lugar, dígales, déjeles saber en todas las formas posibles que les ama. Los hijos nunca son una carga, son una bendición. El Salmo 127:3 dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Al estudiar la vida de las mujeres en las páginas bíblicas, vemos que si no tenían hijos, se quebrantaban de corazón. En nuestros países, muchas mujeres quieren tener hijos, pero no pueden, por diferentes razones. Pero piensen aquellas que pudiendo no quieren tenerlos, o aquellas que, habiéndolos concebido, los abortan por conveniencia egoísta y personal. Sara, en la Biblia, fue estéril hasta los 90 años de edad, y Dios realizó un milagro en ella y dio a luz a Isaac. Raquel imploró a Dios diciéndole, «Oh Dios, dame un hijo o me muero». Dios escuchó su oración y nació José, que llegó a ser un hombre importante e influyente en una nación pagana. La esposa de Manoa suplicó por un hijo y Dios le dio uno, Sansón, que llegó a ser juez en Israel. Ruth oró a Dios por un hijo y tuvo a Obed, abuelo del rey David, de cuyo linaje descendería el Señor Jesucristo. Elizabeth era totalmente adulta y presumiblemente estéril, pero oró a Dios por un hijo y nació Juan el Bautista. Ana entró en el santuario de Dios y oró, suplicó y lloró para que Dios le bendijera con un hijo. Y dio a luz a Samuel, que llegó a ser uno de los más grandes profetas de Israel. Todos estos hombres extraordinarios nacieron como la respuesta de Dios a las oraciones de sus madres. En la actualidad le pedimos a Dios que nos dé una cura contra el cáncer, una cura para el SIDA, y que nos ayude a solucionar nuestros problemas. ¿Cómo sabemos que cuando se mata a un bebé en el vientre de una madre, no se está matando a quien posiblemente traía la respuesta para el cáncer, o el SIDA, o cualquier otra plaga que aflija a la humanidad? Piénselo. Ahora, suponga que esas madres que oraron a Dios para que les diera un hijo no lo hubieran hecho por considerar que los hijos son una verdadera carga o un estorbo para su libertad femenina. ¿Qué si hubieran abortado a sus bebecitos? ¿Qué si no hubieran estado dispuestas a ser instrumentos de Dios al traer a esos hijos al mundo? La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Si usted es una madre que tiene al Señor Jesucristo en su vida, estoy seguro que considera a sus hijos como una bendición de Dios. Si usted aún no tiene una relación íntima espiritual con Dios, probablemente considera a sus hijos como un inconveniente, como un estorbo. No quisiera ser la clase de madre que Dios quiere que usted sea. Para alcanzar esta meta, usted debe tener a Cristo en su corazón. Quisiera hacer esa decisión ahora mismo. Entonces le invito a orar de la siguiente manera. Señor Jesús, confieso que no soy la clase de esposa y madre que debo ser, y me doy cuenta que eso se debe a que no tengo una relación personal contigo. Señor Jesús, sé que tú moriste por mí para pagar la culpa de mis pecados, para perdonarme, limpiarme y darme vida eterna. Te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Ayúdame a ser la esposa y la madre que debo ser de acuerdo a tu voluntad. Lo pido en tu santo nombre.